como dice poco, como dice poco. Dice, es algo tímida, no te la creas. Para la cola cuando mi coche acelera. Tiro, corre, la guaya cajetea. Me repistera, le dicen la puta quiera. Quiere ser novios, no se enamora. Pasa en un vento, a veces en un bora. Le gusta la pista, el ruido la calora. Se coche en coche, la cabeceadora. Y dice, no, no, no. La guaya se pone loca cuando mi corte explota. Y dice, no, no, no. Le dicen la puta quiera y cabeceando de primera. Y dice, y no, no, no. La guaya se pone loca cuando mi corte explota. Y dice, y no, no, no. Y ahora con las palmas arriba, las palmas arriba, vamos, vamos. Y esto es cumbia cachiquera. Y se baila, pero con miedo, con un parrante.